viniendo tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva, va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde en Radionauta. Ciudad descalza, caminando las calles de otra manera. Bienvenidos al último programa de Ciudad Descalza 2015. Quien les habla, Silvana Fasolari, y hoy me acompaña Juan Ignacio Arechaga. Bienvenida, Sil. Gracias. Bueno, el último programa. Me da tristeza. Y un poco de melancolía nos va a dar durante este verano, que sin embargo ya anticipamos que va a salir. Radionauta también va a tener ahí un programa en vivo para seguirse informando, como venimos haciendo desde marzo ya. Así es, hemos recorrido un largo y rico año aquí en Radionauta. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde lo pueden hacer? Nos lo pueden hacer llamándonos al 451-6917, 516917, o por las redes sociales a través de Radionauta en Facebook y Radionauta FM en Twitter. En este último programa de Ciudad Descalza les vamos a compartir distintas notas que hemos sacado durante el año, que significan también cosas que han pasado en el país, que han pasado en la ciudad de La Plata y que queremos recordar y también queremos compartir con todos y todas. Vamos a arrancar ya con una de las notas que realizamos allá por el 21 de mayo en el marco de la marcha, Ni Una Menos, esa marcha tan multitudinaria que se realizó el día 3 de junio. Hablamos en ese momento con Fabiana Túñez de la Casa del Encuentro y nos comentaba lo siguiente. La realidad es que es de la única forma que se va a entender que se necesita profundizar política pública a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sí. Hoy nos matan por ser mujeres. Hoy una mujer cada 31 horas y una niña es asesinada. 2.196 hijos e hijas quedaron sin madre producto de la violencia de género. Creo que en este momento lo que nos tiene que unir es realmente tratar de lograr que se profundicen todas las cuestiones que se necesitan para la asistencia directa, para los patrocinios jurídicos gratuitos, para los hogares refugio, para los botones antipánico en todo el país. Porque una cosa es ser víctima de violencia de género en las grandes capitales de las provincias y otra cosa es ser víctima de violencia de género en el interior de cada una de las provincias. Como anticipabas ahí un poco, uno de los temas que fuimos tratando a lo largo de todo este año fue justamente los temas relacionados al género, a la violencia de género, a los femicidios, a esa gran marcha que fue el Ni Una Menos. Y en otro caso, en este caso de víctima de abuso sexual, hablamos con Yara Carmona, justamente víctima de su padrastro, el policía bonaerense Carlos Cuello, cuando comentaba acerca de su descargo que hizo frente al Tribunal de Casación de La Plata por la absolución de Cuello. Bueno, la justicia lo que pasó en este caso es que dos jueces decidieron absolverlo con los fundamentos de que él no tenía otras víctimas, que yo me había puesto a llorar un poco en el juicio, que había denunciado 2 años después de los abusos, por ende no había una prueba física, que no lo podíamos condenar por ser policía, porque Cuello se podía relacionar bien con las personas, por ende no tenía tendencia a ser violador, lo cual eso es totalmente ilógico. Y además que bueno, que él no presentaba ninguna patología, por cuando en realidad nosotros pedimos un montón de pruebas psicológicas, de las cuales solo se hizo una, que es justamente esa, si se podía relacionar bien o no con las personas. Estos fueron los fundamentos que en 4 hojas Velasco y Descalzo resumieron para absolverlo. Y el juez que decidió no absolver, que pide una condena de 18 años, escribió más de 22 hojas tomando todos los peritos que pasaron durante el juicio, mi relato, las pruebas que había a favor de nosotras. Escribió más de 22 hojas explicando por qué él pedía 18 años. Entonces, por mayoría se decidió absolver a Carlos Marcelo Cuello y también entender que si un juez pide 18 años y otros dos lo absolven, no hay un criterio lógico, porque hay un abismo entre 18 años y una absolución. Claro. Entonces, a raíz de eso que, bueno, nada, nosotros decidimos empezar a movilizarnos, a organizarnos como familiares, empezar a tratar de buscar otros tipos de organizaciones, porque entendimos que es la impunidad completa. Además, sabíamos que Cuello tenía acceso a los tribunales de San Martín en los que se llevó a cabo el juicio. Todo como muy claro para nosotros en ese sentido. Ahí hablaba Yara Carmona, ella fue abusada por su padrastro Carlos Marcelo Cuello, que actualmente está preso, pero no por este caso, sino por haberle disparado a un vecino. Las personas que estuvieron involucradas en este caso siguen marchando junto a distintas agrupaciones. Por suerte está preso Cuello, pero lamentablemente no por el abuso que sufrió Yara Carmona. En otro plano también estuvimos haciendo distintas notas en relación a lo gremial y sobre todo a la prensa, ¿no? Que también nos compete a nosotras. Hubo un año muy cargado en relación a todo ello. Una de las personas que hablamos fue Alejandro González, es operario de la gráfica WordColor, propiedad de la multinacional WordGraphic. En ese caso hablamos sobre los 280 despidos que ocurrieron en el marco del vaciamiento que realizaba la empresa por el mes de mayo. Particularmente nos contaba sobre el gerente general Sergio Slep, el mismo que ya había planificado y llevado a cabo la quiebra de la ex Donnelly, y esto es lo que nos contamos. Quedamos completamente parados, digamos. Claro, hubo de alguna manera un incumplimiento por parte de la empresa de esta conciliación obligatoria que había dictado el ministerio. Exactamente, desde el primer día. Desde el primer día. Y el 21 de mayo ustedes fueron a protestar frente al acceso de la fábrica Movillo, que también pertenece a WordColor. ¿Y qué pasó en esa situación? Sí, fuimos a exigirle a la patronal que se presente, digamos, que nos dé una explicación de lo que estaba pasando, porque nosotros habíamos cortado comunicación con ellos. Estuvimos casi 3 días acampando. No fuimos atendidos por ninguno de la empresa. Al mediodía, aproximadamente a las 2:30, se fueron una parte de los delegados a la audiencia. A los 10 minutos llegaron los de infantería con la federal, aproximadamente 300, creo éramos 50. Nos empezaron a empujar, le decíamos que esperaran, que teníamos que leer la denuncia de desalojo, y que no, entonces nos empezaron a tirar gas pimienta, principalmente a las compañeras que se quedaban al frente, tratando de frenar los de infantería, y las rociaron totalmente de gas pimienta, y tuvimos que llevar a 2 compañeras al hospital, porque estaban descompuestas. ¿Se presentó alguna denuncia en relación a eso? Y mis compañeros que estaban en la fiscalía dejaron asentada una denuncia, sí. Y bueno, quien hablaba en el audio de recién era Alejandro González, operario de la gráfica Workcolor, como decíamos hace un ratito, en el marco de 280 trabajadores despedidos de esta gráfica. No fueron los únicos trabajadores despedidos. No, por supuesto, otro tema que nos ha tocado, que nosotros, justamente por considerarnos una radio alternativa, tenemos la posibilidad de hablar de cuestiones que no se mencionan justamente en los grandes medios, en los medios hegemónicos, como es lo que atañe a los trabajadores de prensa. Hablamos con distintas comisiones internas, como la de Telam, como la de Diagonales. Hablamos sobre los despidos en Minuto 1 de Lucas Luich, uno de los trabajadores despedidos de esa empresa periodística en el marco del conflicto gremial también, allá a principios de año. Y es justamente un tema que tenemos la posibilidad de hablar. También hablamos mucho acerca de lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo ahora, que bueno, hay un gran sector que la quiere derribar y que está justamente propiciando, particularmente el gobierno oficial. Pero nosotros lo que también hablábamos allá a partir del allanamiento realizado Antena Negra TV, un medio comunitario alternativo popular que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, como es esta radio, Radio Nauta, que justamente a raíz de una interferencia que llevaba a cabo la Policía Federal con la empresa de seguridad privada Prosegur, deciden y tienen un juez que les avala realizar el allanamiento. Bueno, entraron, se llevaron los equipos, destruyeron todo, y por eso hablábamos con Martín Sande, uno de los integrantes de Antena Negra TV, sobre las responsabilidades que tuvo el AFCA y el ASTIF en ese hecho tan grave. Nos han llamado por teléfono ahora en lo sucesivo, tratando de preguntarnos si vamos a movilizar, que por qué, que nosotros siempre tuvimos la intención de que ustedes integren, lo mismo las TIC. La respuesta para ellos es muy clara, porque la verdad que después de haber visto la causa el día lunes, nosotros les respondemos con los mismos papeles de ellos, ¿no? A las TIC les decimos, hay una denuncia y una solicitud de decomiso que sale desde las TIC. Desde la misma TIC pidiendo el decomiso, está en la causa, firmado por un juez, y el juez procedió, y están todas las declaraciones de los funcionarios del AFCA, de tres funcionarios del AFCA que fueron llamados a declarar una causa penal contra nosotros, que no defiende Antena Negra como con el derecho que lo asiste de por ser una televisora comunitaria. Y no defienden incluso el espectro radioeléctrico que tienen que defender para la banda de UHF, que es de uso exclusivo de TDA, incluso contradiciendo la resolución 2456 del decreto presidencial del año 2014. Martín, aparte que esta denuncia no viene por parte de un medio, sino viene por parte de una empresa privada que no tiene nada que ver con la comunicación. No, no solo eso, no solo la empresa privada presta un servicio en conjunto con la Policía Federal. Esta empresa privada no tiene por qué estar utilizando bandas de televisión, lo usa para hacer una conexión de alarmas, y en ese sentido el AFCA, que debería velar porque ese uso sea exclusivo para la televisión, asiste en una causa judicial para garantizar que la misma empresa haga un mal uso del espectro, violando también todos los convenios internacionales del uso de las bandas de televisión. Escuchábamos a Martín Sande, integrante del medio Antena Negra TV, sobre los decomisos sufridos el 4 de septiembre de este año. Se avanzó sobre ello también, se le devolvieron los equipos, actualmente todavía no volvieron al aire, pero suponemos que ya lo van a hacer. En el medio de toda esta vorágine que se ha creado el Ministerio de Comunicaciones, que ahora el AFCA y el AFTIC ya no son entes autárquicos, sino que dependen de un ministerio, y peligra también la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, veremos de aquí al año que viene qué es lo que sucede y qué pasa con los medios alternativos y populares. Sí, sobre todo pensando además que ahora el avance que está haciendo este gobierno es sumamente grave, y que algunas rispideces, o por lo menos visiones distintas que han tenido los distintos sectores de la comunicación y de los medios alternativos y populares, es justamente acerca de su visión de lo que fue la aplicación de la Ley de Medios, particularmente sobre el 33% sin fines de lucro, y este hecho de los decomisos Antena Negra TV como uno de los más graves en ese sentido. Bueno, ahora vamos a relajar un poquito. Esto que tenemos en Ciudad Descalza los viernes, los hemos usado un poco para relajar, invitando a distintos artistas o bandas musicales. Recordamos, en aquel 5 de junio nos visitó aquí en los estudios de Radionauta la banda Pérez. Quien vino en aquella oportunidad fue Ramiro Sagasti, uno de sus integrantes, y justamente vinieron a presentar el tercer disco de la banda. Así que vamos a escuchar un poquito de lo que nos trajeron, los que nos convidaron en aquel momento. Ciudad Descalza. Qué bien, Pérez, ¿eh? La verdad que me hizo revivir un lindo momento. Hermosa. Sonaba muy lindo. La guitarra de Ramiro Sagasti regalándonos esa canción, porque como comentabas, los viernes los intentamos relajar un poco desde el aspecto cultural, han venido diversas bandas, también hemos conversado con fotógrafos como Helen Sow, hablando de su nuevo libro Las Máscaras, de fotógrafos como Pablo Piovano, que en su momento nos comentaba acerca de su trabajo tan multipremiado como fue el uso de los agrotóxicos, recorriendo las provincias del norte y litoral argentino y justamente mostrando las consecuencias en las personas de este uso tan indiscriminado y tan perverso de los agrotóxicos. Otro tema que hablamos durante este año en varias oportunidades fue el tema de la inundación, la peor inundación de nuestra ciudad, ocurrida el 2 de abril, y también todo lo posterior, ¿no? Todas las obras que no se hicieron, todo lo que reclamaban los familiares, las cosas prometidas que nunca llegaron, y estuvimos también hablando con varias personas en relación a este tema. Sí, hablamos con muchos, y entre ellos con el juez Luis Arias, uno de los principales referentes en justamente llevar esta causa adelante, quien nos comentaba acerca del no avance sobre las responsabilidades del inundación, responsabilidades políticas, administrativas, judiciales. Hablaba de mucho, las notas recordamos que están en la página de radionauta.com.ar, pero bueno, a 2 años de la peor inundación de La Plata, Luis Arias nos comentaba esto. Sí, por supuesto que se cometieron delitos. El incumplir órdenes judiciales es un delito que está previsto expresamente por el artículo 239 del Código Penal, es un delito de desobediencia. Pero fíjense ustedes que aquí el doctor Melazo actuó rápidamente con la denuncia que nosotros hicimos contra el comisario Vázquez, que era el que estaba el superintendente de Policía Científica, y lo absolvió rápidamente, claro, en un tiempo fugaz. Y ustedes me dirán, bueno, no fue condenado penalmente, lo habrán investigado en asuntos internos por incumplir una orden de juez, le habrán aplicado una sanción. No, tampoco. No hubo responsabilidades penales, no hubo responsabilidades administrativas, no hubo responsabilidades políticas a través de los juicios políticos, no hubo responsabilidades de ningún tipo. Y yo creo que esa es la sensación de injusticia que prevalece en la población, que prevalece en los sectores que han sufrido, que han padecido la inundación y que hoy reclaman justicia. Reclaman justicia porque no hubo ni una sola responsabilidad. Pero no una condena penal a un funcionario, tan siquiera una acusación por parte del fiscal. Iniciar la investigación penal con una acusación. Vamos a suponer que tampoco hago acusación, citarlos a declarar a un 308 una declaración informativa, ni siquiera indagatoria, una informativa, tampoco hubo. Quien hablaba era el juez Luis Arias en relación a las irregularidades de la investigación en relación a la inundación de aquí de la ciudad de La Plata del 2 de abril. Igual son temas que también vamos a seguir tratando el año que viene aquí en Ciudad Descalza, a ver si una vez por todas se consigue algo de todo esto. Sí, una historia que justamente se le quiso poner el cerrojo con el mote de tragedia a partir de la gran cantidad de agua, invisibilizando justamente el accionar de los hombres que tenemos sobre el ambiente, sobre la planificación urbana en ese caso, pero y también los intereses que hay detrás. Por eso uno de los grandes temas que también abordamos en diferentes columnas con Larita Aure, con Diana Melón de Tinta Verde, es el tema del ambiente, que, como dice un gran periodista venezolano, es la única y contaminada nave espacial en la que habitamos. Bueno, y una de las personas con las que hablamos en relación a esto también fue Débora Gómez, de la Asamblea de San Juan, en relación al derrame de cianuro en la mina Veladero por parte de la empresa Barrick Gold. Nos comentaba lo siguiente. Y en realidad ellos lo primero que hicieron fue minimizar todo completamente. El hombre de la Cámara Minera de acá ha dicho, o sea, pasamos de que llegue la información de 15.000 litros a que él diga que el cianuro está tan diluido que podemos tomar medio vaso de agua y no nos va a pasar nada. No creo que él la tome, el agua. De agua con cianuro, ¿no? Claro. Bueno, y acá los medios periodísticos en general son todos, o la gran mayoría, de a favor, digamos, de pro mineros, por así decir. Entonces ellos desde la mañana muy temprano empezaron a negar todo hasta que la Barrick ya no pudo más y tuvo que emitir el comunicado diciendo que es cierto que se ha roto el caño, pero que no se derramó nada. O sea, ellos dijeron, el caño se rompió entre las 9 y las 10 y a las 14 ya estaba todo controlado. O sea, esas 4 horas claro, hubo un derrame, lógicamente. Bueno, escuchábamos justamente a Débora Gómez de la Asamblea de San Juan, todas las irregularidades, ¿no?, que pasaron también en este caso. Los vecinos de Mina Veladero, del río Hachal, se enteraron por los propios trabajadores, por mensajes de texto. La empresa nunca, en un principio nunca dijo lo que había sucedido, de hecho mintió. Fueron aumentando la cantidad de litros de cianuro vertido sobre el río Hachal, un montón de irregularidades que se han sucedido en otros lugares también. Vamos a seguir hablando igual del tema ambiental, que lo hemos tratado tanto aquí en Ciudad Descalza. Claro, encima uno ve las semejanzas, ¿no? Qué actores están, tanto como un lado y otro, siempre tienen connivencias para que haya impunidad sobre estos hechos en sectores políticos, en sectores judiciales y en sectores justamente también privados, ¿no? Pero un caso particular que hablábamos desde Esquel, porque también intentamos hacer una radio federal en este sentido, era con el concejal del Frente Vecinal de Esquel, Osvaldo González Salinas, sobre la denuncia sobre un trabajo de inteligencia que realizaron sobre vecinos nucleados en la asamblea No a la Mina, que bueno, ellos se enteraron a partir de que a dos fiscales les había llegado unas carpetas con la información de cada vecino justamente que había sido investigado, y sobre esto nos contaba González Salinas. Mira, te cuento, dale, esto dale. Sale obviamente a la luz en el curso de una audiencia. Se estaba tratando un tema penal planteado así por la justicia, sí. En relación a la recuperación de un territorio por parte de un grupo de pertenecientes a pueblos originarios en el Leque. En el curso de esa audiencia, donde se iba a constituir el terrateniente Benetton como querellante, la Defensoría saca a la luz que en el legajo de esa recuperación de tierra aparecían fichas, aparentemente de inteligencia, de varios vecinos de Esquel. Y las muestra, ¿no? Y aparecen a la luz, por lo menos aparecen 22 fichas de 22 vecinos, entre los cuales estoy incluido, fichas donde tienen toda la pinta de un prontuario, ¿no? Una foto bien de esas que se ven como presidiario, tres o cuatro líneas de cada uno, bastante pobre el argumento, pero que llaman la atención las imputaciones que se hace a cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío dice alto perfil de izquierda, como si fuera un delito. En el caso de otro vecino dice toma decisiones en la asamblea de los vecinos autoconvocados por el no a la mina. En el caso de otro, que hay varios periodistas, en el caso de un periodista del canal de televisión, dice emite sus opiniones en los programas de televisión, como si eso fueran delitos, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de lo pobre de la argumentación, lo grave es que las fichas existan, más allá de lo que digan adentro, ¿no? Que estemos fichados varios vecinos, y cuando esto sale de la luz, porque lo sacó sorpresivamente el defensor, los fiscales, para defenderse, dicen que en realidad eso se los entregó a la fiscalía una persona perteneciente a un organismo nacional, que se supone que es un organismo de inteligencia, cuya identidad no pueden revelar por una cuestión de secreto de la ley de inteligencia nacional, y que ellos no sabían de su contenido, y entonces van a ver ¿Qué pueden hacer? Los tomó de sorpresa, ¿no? Y otro de los temas que también hemos tratado aquí en Ciudad Descalza en relación a las luchas de distintos actores en contra de la minería a cielo abierto y la mega minería fue otra persona que hablamos, fue Jonathan Valdivieso del Observatorio por el Derecho a la Ciudad y Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, porque en Córdoba se prohibió la minería a cielo abierto, y en esa oportunidad, que fue el 13 de agosto, dialogamos justamente con Jonathan y nos comentaba lo siguiente. Hace una descripción de cada una de las dimensiones que implica la explotación megaminera. Una es las grandes dimensiones de la explotación, otra es la gran cantidad de agua que usa y cómo contamina el agua que usa. También la cuestión de cómo es los residuos que deja la explotación megaminera, cómo se recomponen, si en los hechos, en la realidad, esta recomposición se produce o no. Recordemos que el tema principal de qué mineral era el que se estaba cuestionando o estaban interesados en Córdoba es la explotación del uranio. El uranio ha sido explotado históricamente en Córdoba, pero incluso hay minas que han quedado abandonadas sin realizar la recomposición adecuada del ambiente, como es el caso de la mina que se encontraba en la región del Gigante, en Córdoba, que hasta el día de hoy se sigue denunciando que el Estado no ha realizado la recomposición ambiental adecuada. Eso va. Estos antecedentes tuve en cuenta a los jueces, en un fallo bastante largo que hace un relevamiento de todas las investigaciones, antecedentes concretos, para terminar concluyendo que sí, que la explotación megaminera es una de las más actividades extractivas que más afectan el ambiente y que por lo tanto resulta razonable que la provincia de Córdoba haya decidido realizar la prohibición absoluta de esa explotación. Y otra de las cuestiones que hablamos justamente en relación al ambiente tiene que ver con la explotación del uso de la tierra, de un modelo de producción a gran escala, ¿no? Con el uso intensivo de agrotóxicos. Y en este sentido hablábamos en el marco de la Jornada Mundial contra Monsanto, realizada el 21 de mayo, con Julián Galeano, integrante del grupo Autoconvocados Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, sobre el uso de agrotóxicos en Argentina. Están envenenando nuestros alimentos. Los argentinos somos los principales consumidores de productos transgénicos a nivel mundial. Y estos productos transgénicos están siendo excesivamente fumigados. Se están vertiendo 400 millones de litros de agrotóxicos en la Argentina, que están provocando un montón de enfermedades. Como decía, por un lado, estas enfermedades se generan a través de la alimentación de todos los argentinos. Y como una forma más aberrante, en el caso de las áreas rurales, donde son directamente fumigadas, son 13 millones de personas las que están siendo fumigadas. Por este modelo de agricultura, como les decía, es una agricultura química que se basa en el uso masivo de agrotóxicos, porque estas modificaciones genéticas que tienen las semillas están hechas para que estas semillas, propiedad de las corporaciones, sean resistentes en la mayoría de los casos al glifosato, que es un herbicida. Este herbicida se encarga de matar todo lo que pulula alrededor de esta semilla cuando se siembra, por ende crece libre de malezas, pero crece siendo fumigada generalmente 3 veces al mes en el caso de la soja. Crece llena de enfermedades, un montón de enfermedades que son directamente atribuidas a este uso masivo de agrotóxicos. Está sólidamente demostrado por muchísimos estudios científicos de que esto es así, de que provoca malformaciones congénitas en niños, provoca abortos espontáneos en mujeres, provoca distintos tipos de cáncer, alergias, asma. Bueno, son muchísimas las enfermedades y por eso no queda otra que denunciarlo de esta manera, porque es tanto el silenciamiento mediático que hay, y no solamente un silenciamiento mediático, sino que los medios están hablando bien de estas corporaciones, dicen que estas multinacionales hacen una agricultura sustentable, cosa que no es así. Ahí hablaba Julián Galeano, integrante del grupo de autoconvocados Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Este año, una noticia que hemos dado desde aquí, desde Ciudad Descalza, también tiene que ver con que la Organización Mundial de la Salud reconoció que el glifosato es altamente cancerígeno, y como recién contaba Julián, aquí en nuestro país, por ejemplo, lo que más se siembra es soja, la soja genéticamente modificada por Monsanto, que es resistente al glifosato. Con esta noticia de la OMS hay que empezar, me parece, a tener en cuenta ciertas cosas. Esperemos que en algún momento cambie la perspectiva en relación a este tema. Y otra de las bandas, ya para descansar un poco el oído nuevamente, que vinieron acá al estudio, al piso de Radio Nauta, fue el Candombe Nacional, una murga estilo uruguaya radicada en Ensenada, que vienen de distintas cuerdas de candombe y murgas. Hicieron ahí una confluencia muy cercana, ¿no?, de estilos igualmente, y que se presentan seguidamente acá cerquita en 51... 17 y 18. Ahí va, sí. 51, 17 y 18. Y que, sin embargo, como no entramos en este estudio tan hermoso, vinieron nada más 3 representantes, uno de los cuales nos cantó un tango, que es lo que vamos a escuchar. Toda la vida tiene música hoy. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina. A un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya estás bueno de licor. Nada remedias con llanto, mucho nada remedias con vino, al contrario le recuerda mucho más su corazón. Una noche, como un loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina ese grito a todo el mundo estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que quiero con el filo de esta copa borrar un beso eterno, traicionero, que me dio. Mazo, sírvame la copa rota, sírvame que destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. 4 Encendiendo un nuevo año en Radio Nauta. Conseguí revista La Pulseada de diciembre. trae un editorial para reflexionar sobre la coyuntura política. El triunfo electoral del mercado y las políticas liberales nos obligan más que nunca a organizar la defensa de los derechos conquistados en la calle, porque Carlos Cajade nos advirtió hace años sobre los riesgos de Macri. Además, amor, poesía y construcción de juguetes en el parador municipal de personas en situación de calle. Venezuela socialista, viviendas para los sectores más postergados, la medicina cubana en la pelea por la tierra en Argentina, el hockey de potrero en los barrios, una charla con Reina Maraz, presa por ser india, pobre y hablar quechua, y mucho más. La pulseada de diciembre. Volvemos en marzo. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Pumba, no más. En Radionauta está sucediendo Ciudad Descalza. ...19 horas 34 minutos aproximadamente en la República Argentina... ...y por supuesto aquí en la Ciudad de La Plata, siempre lo digo... ...continuamos en este último programa de Ciudad Descalza... ...otro de los temas que hemos tratado, que hemos hablado... ...es en relación a los pueblos originarios... ...una de las voces que sonó aquí en este estudio... ...fue la de Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén... ...en esa oportunidad, el 13 de julio, nos habló sobre el derrame de petróleo... ...producido en la primera área de explotación de Vaca Muerta... ...en el corazón de la comunidad Campo Maripe en el territorio mapuche y nos comentaba lo siguiente. Todos somos conscientes que hace muy pocos años acá, solamente hace 130 años atrás, ocurrió una invasión militar protagonizada por el ejército argentino que intentó exterminar a un pueblo, una cultura como era del pueblo mapuche. El concepto, el argumento, la coartada para semejante intento de exterminio fue que esto era un desierto, que por lo tanto no había población, no había elementos de valor que se pudieran lamentar o pagar como consecuencia y se generó todo este intento de exterminio. Hoy la manera en que ingresan las petroleras y que ingresan con esta tecnología nefasta es bajo la misma lógica, bajo el mismo argumento y por eso creo que es como una segunda conquista del desierto, ¿no? Esta vez con una parafernalia tecnológica que incluso hace que todos los discursos de soberanía, de emancipación que se recitan en los discursos oficiales pierda total sentido porque acá las empresas que operan son todas empresas multinacionales que son las que tienen la tecnología esta y que en muchos de esos casos esa tecnología está prohibida en sus propios países, como es el caso, por ejemplo, de la empresa Total, que está ingresando acá en un extremo de Vaca Muerta, que es un área protegida. Y cuando hablamos justamente de modelos extractivos, compete a todo lo que es la actividad petrolífera, que justamente se desarrollan los territorios, por eso también hablamos con diversas provincias, porque es en los territorios donde se sufren las consecuencias, y agravado por el caso que se trata de territorios de los pueblos originarios, de territorios que deberían ser consultados, de territorios que les pertenecen, y que justamente fue un tema que tratamos y pusimos un especial, de hecho, a mitad de año, donde poníamos le dábamos voz a todos estos sectores que pelean por lo que es suyo, que es su territorio, propiedad de las comunidades, justamente en este caso mapuches, y de los pueblos originarios en general. También una gran resistencia que vienen llevando a cabo, que se pudo ver reflejada en parte sobre lo que fue el primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas que se desarrolló allá por el 27, 28 y 29 de mayo en la Casa de Nazaret, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en ese entonces hablábamos con Jorge Palomo, integrante de la comunidad Huichí, sobre los objetivos del encuentro. Más o menos el gran objetivo es eso. Jorge, cambiar las situaciones que estamos padeciendo. Mencionar un poco el tema de las leyes que ya están escritas ya. Y por ahí, último, ¿qué decisiones se puede tomar con respecto a eso? ¿Qué hacemos como pueblos indígenas? ¿Qué acciones concretas tomamos Y así, en fin, para cerrar eso es más o menos tres pasos muy importantes para nosotros. Bueno, fueron varias las voces que aparecieron en torno a esto y la ley, de hecho, dice que hay que consultarle a los pueblos originarios sobre todas estas cuestiones. No se hace en lo concreto, no es práctica concreta. Seguiremos también el próximo año hablando de todas estas situaciones porque siguen habiendo derrames, siguen no habiendo consultas a los pueblos originarios. Sí, incluso también menciono algo que fue muy gráfico cuando hablábamos en un derrame en Comodoro Rivadavia, que Cintia Francisco, periodista de esa localidad, nos comentaba sobre un hecho, principalmente cuando la llamamos, era sobre el derrame en un tanque que había habido en YPF particularmente, pero también nos comentaba sobre otros casos de, por ejemplo, en barrios que han tenido lo que ella denominaba la lluvia negra a partir de la explosión de distintos elementos de la petrolera y que justamente les llovía petróleo. Esto es una de las cuestiones que pasa, por ejemplo, en Comodoro de Rivadavia, como en otros tantos territorios donde se lleva a cabo este tipo de actividad. Otros temas que hemos tratado aquí en Ciudad Descalza tienen que ver con la violencia institucional sistemática que se ha llevado a lo largo del año. También hablamos mucho de toda la situación cordobesa que ha atravesado por varias instancias. Ha habido muchas represiones en Córdoba, ha habido esas famosas razzias donde llevaban a pibes sin ningún tipo de consulta. Hubo muchas marchas también y en Córdoba hubo una nueva legislación, modificó el Código de Faltas. En esa oportunidad hablamos con Magdalena Broca del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y nos comentaba esto. Sí, porque no le quita a la policía ninguna de las herramientas para aplicar la arbitrariedad. Lo que sí permite es un mayor control sobre lo que la policía realiza y poder conocer un poco más cuál es la situación. Y, insisto, disminuir las horas que los jóvenes están detenidos en prisión preventiva, cosa que no es poco, no es lo mismo pasarse, estar detenido 8 horas que estar detenido 3 días. Claro. Digamos, en ese sentido, constituye un avance. En términos de modificación de la situación en Córdoba, el estado policial y las prácticas policiales, dudo que esta modificación tenga algún efecto. La relación de los jóvenes con los policías va a seguir siendo la misma, porque seguimos teniendo la misma policía con los mismos objetivos, desarrollando las mismas prácticas en los mismos barrios. Bueno, ahí hablaba Magdalena Broca en relación a la reforma, la modificación del antiguo Código de Faltas que pasó a llamarse Código de Convivencia, que no modificaba grandes cuestiones, así que iban a seguir marchando, pidiendo, porque sí se modifica. Sí, concretamente, por ejemplo, una de las cosas que cambiaba era, en vez de decir merodeo, ahora era actitud sospechosa. El merodeo era la figura que, en el marco del Código de Faltas, el código anterior, justamente llevaban preso a cantidad de pibes, por lo general pobres, de barrios humildes, para engrosar las listas de eficiencia de la policía cordobesa. Y un caso paradigmático en ese sentido fue el caso del comisario Márquez, que premiaba o castigaba a sus subordinados para que realicen mayores detenciones y engordar las cifras de eficiencia de la policía. En relación a esto hablamos con Hugo Saleme del programa de Ética y Teoría Política de la Universidad de Córdoba, que se refirió a las razzias y al accionar de la policía cordobesa, pero particularmente sobre el caso Márquez, este caso tan paradigmático, y de la directiva para justamente meter a los pibes en cana, nos decía lo siguiente. Si uno viese un acto aislado de detención arbitraria o detención para hacer número, entonces podría decirse que eso se debe a este comisario o a aquel otro. Pero si uno ve que en todas las comisarías se procede de la misma manera, entonces la única conclusión que se puede sacar es que aquí hay una directiva. Y eso por eso es tan importante el caso que se está tramitando ahora, porque aquí es el caso de un comisario que frente a sus subordinados hace explícita la directiva y dice, tengo que hacer números porque quiero ascender. Y les da la tabulación de las detenciones. No cuánto vale una detención por código de faltas, cuánto vale una detención por delito penal, cuánto vale secuestrar un vehículo. Y les dice, vale, la detención por código de faltas es la que más vale, la que más puntaje le da él frente a la superioridad. Y la que menos vale es el secuestro de vehículos, y les dice, lo que necesito es que traigan gente. Y entonces hay policías que se resisten a hacer esto, que son castigados con horas extras durante varios meses, y finalmente son estos policías los que hacen la denuncia penal. También en varias oportunidades y en relación a este tema hablamos con María del Carmen Verdú sobre el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Ellos presentan un archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, una gran investigación que también compartimos aquí desde el aire de Radio Nauta. Sí, por lo general las cifras más fidedignas que tenemos al respecto, y para hablar de estos temas a nivel más macro siempre uno se refiere a la Correpi por ese trabajo que vienen realizando tan prolijo hace mucho tiempo, y sobre la cantidad justamente de casos relevados en este informe 2015 y en perspectivas de lo que se podría, que en ese momento cuando hablamos aquel 25 de noviembre con María del Carmen, nos mencionaba también de lo que se viene con el nuevo gobierno de Macri, particularmente sobre el accionar de la nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estamos en este momento con 4.644 casos registrados totales a contar desde diciembre de 1983, 3.070 de los cuales ocurrieron con posterioridad al 25 de mayo de 2003, o sea, el 65% del total en estos últimos 12 años, es también un poco impuesto por la coyuntura, una especie de balance de las tres décadas y muy en particular de estos últimos 12 años, y también un poco la proyección de lo que se viene en el nuevo escenario, donde más allá del resultado puntual de las elecciones a nivel nacional, provincial o municipal, ya se están conociendo algunos nombres de quienes van a llevar adelante la gestión en materia de seguridad, que son viejos conocidos lamentablemente de Correpi, como el caso de Patricia Bullrich, que allá en el 2000 era la secretaria de Asuntos Penitenciarios del gobierno de la Alianza, y que intentó por todos los medios desde ese cargo frenar el juicio contra los guardiacárceles que asesinaron en la tortura precisamente al hijo de Cartinazo, la compañera de Correpi que tuvo la idea de hacer el archivo. O sea, vos fíjate cómo se cierra el círculo, ¿no? Uh-huh. Y que, según se ha informado hoy, va a ser la nueva responsable del área de seguridad a nivel nacional. Así que con ese escenario, naturalmente, también tenemos que pensar en cómo seguir para adelante, y nosotros tenemos la convicción de que es únicamente a través de la profundización, de la coordinación de todas las luchas, de la búsqueda de mil y unas formas de poder llevar a la práctica la unidad de acción, cómo podemos defendernos de algo que atraviesa transversalmente a toda la clase trabajadora, que es la represión. Desde Ciudad Descalza hablamos de varios casos paradigmáticos de este año en relación a los derechos humanos y el accionar de la justicia. Uno de los casos que hablamos fue lo ocurrido en Zapala, el caso de Rel Muñancu, que se le había acusado por arrojar una piedra que le había pegado a un fiscal, si mal no recuerdo. Se la acusaba de homicidio, de intento de homicidio a ella y a otros integrantes también de la Casa Mapuche de Zapala. Sí, definitivamente un jurado intercultural resolvió absolverla, y ese mismo 4 de noviembre, donde ocurrían esas buenas noticias desde Neuquén, Rel Muñancu nos contaba esto. Muy muy irregular todo cómo se llevó adelante todo el proceso judicial. Por eso es que realmente nosotros vemos que bueno, había toda una intencionalidad de la justicia de mostrar un juicio ejemplar para aplacar la lucha de los pueblos. Bueno, por suerte no lo pudieron lograr, porque el jurado fue mucho más coherente que la fiscalía y que, bueno, la justicia en estos años que nos han venido desalojando, que nos han venido criminalizando. El jurado fue justo, fue coherente, y yo creo que se sensibilizó con todas las declaraciones que hicimos durante estos días mientras duraba el juicio. Pasamos a otro caso que también estuvimos comentando aquí en Radionauta. Este tiene que ver con una protesta que realizaba el Movimiento de Trabajadores Desocupados allá el 24 de septiembre en Chaco, porque se les había prometido una cooperativa. Eso luego no pasó. Salieron a la ruta a manifestarse, a marchar, a pedir por viviendas y trabajo. Fueron brutalmente reprimidos y allí falleció, fue asesinado Ángel Verón. En ese oportunidad dialogamos con Eduardo Cabrera, él es integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Chaco y nos comentaba lo siguiente. Eso pasó, veo, por culpa del gobierno, porque ellos eran pequeños productores, tenían chacra, ellos tenían una localidad acá en Vilera, 50 hectáreas, él tenía 10 hijos, y con eso se mantenía ellos mucho tiempo, vivieron así como 20 años de que estaban con la chacra, y ahí les desalojó el intendente González de Puerto Vilela con los hermanos, porque ahí hicieron tipo una pista de aterrizaje de droga, esas cosas, el intendente acá con el gobierno del Chaco junto, que eso está todo tapado, y a ellos les prometieron una cooperativa que acá se hace viviendo a través de esa cooperativa, y bueno, él gestionó todas esas cosas, hizo la cooperativa, y después se fue y armó la cooperativa y fue y le pidió las 4 viviendas para hacer, para que tenga trabajo y hacer su propia vivienda para él y sus hijos. Y le mintieron, pasó la elección y le mintieron, y salió a cortar la ruta a la mañana, y a la tarde van y le desalojan, pero sin orden judicial, le bajan de la ruta, no obstante eso, no se conformaron los policías con eso, que lo empiezan a correr a balazos, pero con las 9 ya le tiraron. Y corrieron hacia el campo, y del campo salió la policía rural, la montada, y mujer embarazada, todo, había mucho detenido. La comisaría cuarta de acá del Chaco intervino esa causa, y más había lo de apoyo, lo de Cohen y en la montada. Y hasta que decían, a ese hay que agarrarle, a Verón y el hermano, decían. Y la policía, el comisario le apuntaba. Ya estoy cansado de ese hijo de puta, estoy cansado, ya me tiene podrido, harto. A ese hay que agarrarle. Y hasta que le agarraron al compañero y lo patearon, vio, le metían con la itaca, con la culata, por el estómago. Otro caso del que hablamos aquí en Ciudad Descalza también tiene que ver con una condena. En este caso fue la condena al ex policía Julio Diego Torales, quien torturó en el año 2008 a Luciano Arruga en el destacamento de Lomas del Mirador. En esa oportunidad hablamos con Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y nos contaba lo siguiente. No, mira, acá lo importante es que hubo justicia. Nosotros lo que pedimos es que haya justicia, que haya verdad y que sea... Este fallo, que terminó siendo un fallo muy bien fundamentado y ejemplificador, para que cambie las cosas. No sirve de nada condenar a un policía si no hay una decisión política de cambiar esta metodología perversa de tener fuerzas de seguridad que se dedican a reclutar pibes para robar, o los torturan, o les arman causas, o los matan, o los hacen desaparecer. El caso de Torales, por supuesto, que era un caso grave, no es él solo el que participó de este hecho aberrante que vivió Luciano siendo un niño, pero que este caso lo que tiene que hacer es justamente sentar jurisprudencia para que no vuelva a pasar, porque si vuelve a pasar estamos muy enfermos como sociedad, y los políticos no leen este tipo de cosas y las cosas siguen pasando. Así que nosotros, que nos da esperanza es que esto pueda producir algún cambio, y eso depende de una sociedad que exija a sus gobernantes justamente no poner en práctica la Constitución, poner en práctica los valores, los derechos y las garantías que tenemos como ciudadanos. Y lo que no tuvo Luciano, justamente Luciano no tuvo nada de eso. Durante 10 horas fue detenido en un lugar que no correspondía, fue golpeado, fue vergullado, como dijo Vanessa, fue sumido a acciones muy bajas, como por ejemplo... Luciano en un momento de la detención pide un sándwich porque tenía hambre. Este señor Torales, que estaba encargado del destacamento, se lo trae, pero primero se lo hace escupir por todo, ¿no? Y él también. Entonces, bueno, esas cosas son intolerantes, intolerables, digamos, de cualquier lugar que se lo mire. Y necesitamos una sociedad que no tolere esto, necesitamos una sociedad que rechace esto. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, por algo habrá sido, o era un negrito de una villa, y no, eso como sociedad somos responsables. Durante el año estuvimos haciendo distintas transmisiones desde aquí, desde Radio Nauta, conjuntamente con otros medios alternativos y populares y también en conjunto con los tres periodísticos de Radio Nauta. Una de ellas fue el 18 de septiembre de este año, que se recuerda la desaparición de Jorge Julio López. Hablamos en ese momento con varias personas, estuvimos haciendo una transmisión desde Plaza Moreno y también desde aquí de los estudios de Radio Nauta. En ese momento, como Ciudad Descalza, también hablamos con Miriana Bregman, quien nos contaba sobre el reclamo que hicieron por la apertura de los archivos de la causa. Hablábamos con Miguel Graciano, autor de En el cielo nos vemos, uno de los libros más importantes en relación al caso de Julio López. También charlábamos para tocar desde otras perspectivas este caso tan significativo, que ya hace 9 años es que vivimos la desaparición de López. Y hablamos con Helen Sow también por aquel famoso retrato que hizo sobre López, que lo muestra con los ojos cerrados. Y bueno, fue uno de los trabajos que la verdad estuvieron muy buenos, que sí, realizamos que sí, con todo el equipo periodístico de Radio Nauta, conjuntamente, como decías, con otros medios comunitarios alternativos de la región. Así es, la verdad que fue una experiencia muy buena. Seguiremos marchando, seguiremos estando presentes todos los 18 de septiembre. Así que, bueno, un aplauso igual por esa transmisión. Felicitamos a todos los que estuvieron presentes en aquel momento. Vamos a seguir con otras de las cosas que hemos pasado a lo largo de este año aquí en Ciudad Descalza. Por ejemplo, hablamos también sobre la masacre de Avellaneda. El 26 de junio estuvimos dialogando con Alberto Santillana, 13 años del asesinato de su hijo en el puente Pueyrredón. Lo que nosotros no permitimos que esto quede desinstalado, como tampoco permitimos que lo que pasó en la estación de Avellaneda, con la masacre y con la muerte de mi hijo y de Maxi, termine siendo algo invisible, como quiere la justicia, como quieren los políticos, sino que realmente que todo esto fue y es un acto llevado adelante por, en su momento, por Duvalde y su gobierno nacional y provincial. En todo esto está más que claro que nosotros, como venimos siempre marcando, que si más allá del acto del 26 de junio del 2002, con la crisis que había, evidentemente que si el Estado te tiene que proteger y el Estado es el que te mata, realmente esto tiene que entrar en lo que sería delito de lesa humanidad y no tiene por qué prescribir. Alberto, nosotros, te habla, buenas tardes. Sí. Te quería preguntar si han tenido alguna argumentación a raíz de este cambio de tantos fiscales. En algún momento ustedes se han reunido con la Procuradora de la Nación, Gil Carbó. Sí, sí. En realidad, con Gil Carbó, porque cuando Osorio fue el que llevó hasta ahora adelante la investigación, entre paréntesis, con respecto a las responsabilidades políticas. Alberto también señaló a los responsables políticos de la masacre, Eduardo Duhalde, Carlos Rucau, Felipe Solá y Aníbal Fernández, entre otros, diciendo que iban a lograr que se sienten en el banquillo de los acusados, van a lograr hasta que, bueno, tengan la oportunidad de poder llegar a una solución de este caso para defender por la memoria de Darío y Maxi. Así que, bueno, es un tema que también tratamos con otras personas. Sí, justamente en esta puja para que se juzguen a los responsables políticos, hablábamos con José Luis Cagliari, abogado integrante de la Comisión Independiente de Justicia por Darío Santillana y Maximiliano Costecchi, en relación a la figura de uno de los responsables políticos, José Luis Genot. Y esto nos decía. Sí, básicamente lo que hemos hecho estos últimos 10 años de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela es reconstruir con documentación fehaciente. Esto implica desde diarios originales de la década del 70 hasta resoluciones administrativas del Estado Provincial y del municipio de Varela, donde demostramos un periplo de Luis Genón que deja en claro su vinculación con dictadura, pero también con las designaciones que terminan con la muerte de Costecchi y Santillán. Primero, destacar que Luis Genú es un ex policía bonaerense, quizás no todo el mundo lo conoce. Fue su inspector de la bonaerense en parte de la década 60, a donde su jefe inmediato durante esos años era Mario El Chorizo Rodríguez, tristemente conocido como un poronga de la bonaerense en tiempo de Krosik, y el responsable de la matanza de Andreani, ya hace unos años. Después recibe al abogado, deja la policía e ingresa a la tendencia peronista, una de las facciones del peronismo de entonces, vinculado a Montoneros a nivel local en Florencio Varela, y termina ingresando a las filas de ese sector político del peronismo hasta el 75, según lo que muestran los reportajes originales que tenemos de la época. Ahí se suma a la derecha peronista, ya en dictadura Luis Genú ya era abogado, desde el círculo de abogados local se ofrece en el 76, después del golpe, a redactar el código de faltas de la dictadura en Florencio Varela, y ahí es parte de un aprete en comisaría primera de Nelly Bartucci, hermana de un militante peronista de Florencio Varela, al cual él apreta junto con el jefe de servicio, y Nelly lo denunció en el juicio por la verdad en la Cámara Federal aquí en La Plata. Luego integra una comisión que crea la dictadura, como en todos los distritos, también sucedió en Varela, crea una comisión de acción comunitaria. Ya con la llegada de la democracia incipiente, él renuncia a la comisión de la dictadura y empieza a organizar el Partido Justicialista. Y en la apertura democrática termina siendo funcionario de Julio Pereira, de Julio Carpinetti, los intendentes de la democracia, senador del bloque del PJ, presidente del bloque y miembro de la Comisión de Seguridad, y de ahí al Ministerio de Seguridad de la provincia, donde él designa a Franchotti y él designa a Mario Mijín, el verdugo Mijín. Aquí en La Plata, en Comisaría Quinta, Mario Verdugo Mijín es un hombre clave en la represión del circuito CAMP, y Mijín es el segundo jefe de la departamental Lanús Lomas, designado por él unos días antes de Puente Pueyrredón, en ese cargo. Mijín se suicida antes de elevar a juicio la causa por Darío Maxi, y antes de que se eleve a juicio la causa por el circuito CAMPS por su participación en Comisaría Quinta. Entonces lo que decimos es, con ese periplo, la verdad que lo que tiene que explicar en la justicia Luis Genú es su doble rol en el aprete de la familia Bartucci en dictadura, pero también su responsabilidad en Puente Pueyrredón, y hoy es presidente del Consejo de la Magistratura, claro, el organismo de control y de designación de jueces, y juez de la Corte. Entonces, la verdad que el camino que nos queda, justicia pública y la condena social que estamos construyendo. Quien hablaba recién era José Luis Calegari, abogado integrante de la Comisión Independiente de Justicia por Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y en esta línea también hablamos en aquella oportunidad con Alfredo Grande, que fue presidente del tribunal en el juicio ético que se realizó justamente a Luis Esteban Genú por su responsabilidad en la masacre de Avellaneda el 14 de octubre. Sí, bueno, tal como decís, fue una iniciativa muy importante del Frente de Darío Santillán y otras organizaciones. Estuvo la PDH La Matanza, Pablo Pimentel, el oficio de fiscal. Y realmente estos juicios éticos y populares tienen una importancia, yo diría, fundante, ¿no? Porque la impunidad no es un hecho jurídico, la impunidad es un hecho político y cultural. El reduccionismo de la impunidad como un hecho ligado a lo jurídico, que también es jurídica, por supuesto, pero no solamente, digamos, ¿no? Y en los tribunales éticos que heredan la tradición del tribunal Russell, posterior a los juicios de Nuremberg, justamente lo que está en primer plano es lo cultural y lo político, ¿no? Las formas que cada tribunal adopta son diferentes. En el caso de este chico también asesinado, Adrián Ramírez, tuvimos un defensor, tuvimos una fiscalía, hoy no hubo abogado defensor. Yo lo justifiqué desde el punto de vista político, pero realmente la fuerza son los testimonios que se dieron, cerrando con el hermano, con Leonardo, el hermano de Darío, y de otros que, bueno, vieron a familiares directos, baleados, desaparecidos, el testimonio de una compañera que desapareció el hermano y fueron a pedir la ayuda a Genú, y bueno, realmente parecía que era un doble o triple agente, ¿no? Fue muy impactante, muy importante, por supuesto ahí custodiado por expertos, estuvimos todo el tiempo, ¿no? Al estilo precios cuidado, bueno. Pero realmente creo que fue un testimonio necesario, ¿no? Porque estas experiencias luego se reproducen, se conocen, se comentan, y bueno, la impunidad es una serpiente con mil caras, ¿no? Es decir, desde las pequeñas impunidades que ya ni siquiera nos preocupan, o por lo menos no nos indignan tanto, como la de Jaime y recibir dádivas y todo eso, hasta, bueno, lo que es asesinar compañeros y compañeras indefensos, ¿no? Porque, bueno, en la masacre del Puente Avellaneda ninguno de los manifestantes llevaba ningún arma, ni una onda, ni nada, y los balearon con una cobardía digna de lo que son, ¿no? Fuerzas de ocupación, ¿no? Y Alfredo, además, en relación a esto, por ahí la figura de Luis Esteban Genud no es una figura que se haya visibilizado mucho en estos reclamos que tienen que ver con precisamente con el pedido de justicia, y además por el rol que ocupa hoy, es también presidente del Consejo de la Magistratura aquí en la provincia de Buenos Aires. Con mayores aspiraciones, ¿no? Claro, se asegura de alguna manera también dentro de lo jurídico y lo que es el plano político, como decías vos recién, esa cobertura, ese manto de impunidad que hasta el día de hoy le impide ser medio intocable. Bueno, justamente, yo digo que en la cultura represora la impunidad es el divino tesoro, ¿no? Si la cultura represora lo que busca es impunidad, ¿no? Cualquier cosa negocia por impunidad. Quien hablaba va a ir a Alfredo Grande, presidente del Tribunal Popular, que justamente enjuició a Luis Genud como responsable, uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, y nos comentaba como otras formas de hacer justicia, o por lo menos de velar o de desvelar por la impunidad de esta serpiente de siete cabezas que él mencionaba. Así que ahí, bueno, teníamos la palabra de Alfredo Grande. Bueno, y pasando un poquito también a relajar el oído, porque es viernes también y tenemos que recordar a quienes estuvieron aquí por el estudio de Radio Nauta. Allá por el 29 de mayo estuvieron los chicos de Peces Raros, que presentaron su segundo disco y, bueno, estuvieron tocando un ratito aquí también. En su versión acústica, esta banda ya flamante y casi se puede decir consagrada de la ciudad de La Plata. Y, bueno, en su versión acústica nos tocaron esto. Fue algún tipo de romance que cayó. Ciertamente fue algún tipo de romance que cayó. Ahí están los congresistas parodiando a Jean Paul Sartre. Alguien se emborracha y dice: matemos al rey. Contrataron publicistas que vestían de arlequines. La corona cayó al suelo, nadie supo que vos estabas en el parque entre tantas maquinarias que aparentaban ardores, pero no era así. Ciertamente fue algún tipo de romance que cayó. Ciertamente fue algún tipo de romance que cayó. Ciertamente fue algún tipo de romance que cayó. Ciertamente fue algún tipo de romance que cayó. Iban los predicadores intentando convencerme, pregonando lo que desesperadamente a ellos les falta. Los meros ilusionistas con sus giros contractuales lo pusieron de rodillas, lo hicieron hablar. Están partiendo la cara y nadie puede parar de mirar. La pantalla lo hace tan vano que tampoco nadie puede dejarlo de amar. Ciertamente fue algún tipo de romance que cayó. Ciertamente fue algún tipo de romance que cayó. Tómate tu tiempo para poner los pies en la tierra. Ciudad descalza. cargadito viene este último programa de Ciudad Descalza. Y ahora hablábamos un poquito de recordar y saludar también a nuestro periodista internacional, Federico Larsen, el Tano, más conocido como el Tano. Una de las notas que hicimos fue con Carlos Martínez Mendoza, embajador de Venezuela aquí en Argentina, y en ese momento se refirió a la declaración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre considerar a la nación sudamericana como una amenaza para la seguridad nacional. A principios de marzo fue esto que causó tanto revuelo y, como dije, en ese entonces hablamos con el embajador de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza. Nosotros tenemos nuestros propios mecanismos que por supuesto están activados, en términos de la defensa, que no pierda de vista Estados Unidos que la concepción nuestra es la concepción de la defensa total del pueblo, y va a encontrar un pueblo. La concepción y la doctrina nuestra de defensa es una defensa total del pueblo y nos encontrará. Ojalá que reflexionen y que esto no se les convierta, si llegan a pensar en una intervención militar, esto se les puede convertir en un nuevo Vietnam. Si algo tenemos nosotros, es muy buena montaña, muy buena geografía, ¿verdad? Y que bueno, que eso no lo pierdan de vista. Ahí Carlos Martínez Mendoza, ya por marzo, nos comentaba justamente una de cómo empezó, o por lo menos esta agudización del poder imperialista cayendo sobre Venezuela, que terminase repercutiendo, entre otros factores, pero uno de los cuales este fue muy principal, sobre las elecciones parlamentarias en las cuales ha ganado la oposición y que significan un retroceso importante para lo que todo es la región, la integración justamente de Sudamérica y del Caribe, que también la hemos vivido, bueno, en este país. Así es, hace poco, bueno, en realidad durante las elecciones, las tres jornadas electorales, Radionauta estuvo cubriendo en Las PASO primeramente, sacamos varias entrevistas previamente a las elecciones, los tres periodísticos estuvimos entrevistando a los distintos candidatos a intendentes de la ciudad de La Plata en ese momento, hablamos con Daniel De Santis, quien era el precandidato a intendente por Unión del Pueblo. Con Pablo Crisóstomo, precandidato por Progresistas, Sergio Panela, precandidato por Cambiemos. Esto también fue un trabajo del equipo periodístico, en donde cada justamente programa sacaba un precandidato y luego candidato a intendente de los diversos espacios, buscando también darle diversidad de voces sobre lo que eran las propuestas en ese entonces. Y quien habló también con Ciudad Descalza fue el precandidato por Cambiemos, Julio Garro, que bueno, luego ya sabemos todos que es el actual intendente de la ciudad de La Plata, pero es interesante lo que revela la entrevista que le hacíamos entonces en momentos de Las PASO, pensando las cuestiones que prometía, bueno, a ver ahora si realmente las va a seguir, como dijo, ¿no? Particularmente le preguntábamos sobre el código de ordenamiento urbano y Garro prometía esto. Julio, varios candidatos hablaron de derogar el Código de Ordenamiento Urbano. Preguntarte por esto, también le sumo a esta pregunta si tienen algún plan en relación a la cantidad de viviendas ociosas que hay en la ciudad de La Plata, y otro tema importante que viene también aparejado, el tema de los valores de las propiedades para aquellas personas que tienen que alquilar. Bueno, a ver, el tema del COU es un tema que claramente hay que rediscutirlo sin ningún tipo de duda, derogarlo o no, ponerlo rápidamente en tratamiento, convocando a todos los sectores de nuestra ciudad, desde las universidades hasta los profesionales, los colegios, las fuerzas vivas, los independientes, el Estado, y no mirar el negocio y mirar la ciudad hacia el futuro, primero y principal. Y es mi compromiso que asumo y he asumido. Hablábamos ahí con Julio Garro, actual intendente de la ciudad de La Plata. Veremos si se cumplen las cosas que nos prometió a nosotros también desde aquí, desde el aire de Radionauta. También cubrimos, como decíamos hoy, las elecciones en primera vuelta y también el balotaje del 22 de noviembre. Sí, intentamos mostrar las distintas posturas, principalmente de diversas organizaciones sociales o partidos que quedaban por fuera de la disputa principal que se de cara al balotaje. En ese sentido conversamos con Lucía Esbriles del colectivo La Brecha, que explicó por qué no votaban al mal menor y llamó a la unidad de todos los espacios para construir la resistencia. Otra de las personas que hablaba de cara al balotaje era Macarena Sinfuentes de la Asamblea Ciudadana de Quilmes, quien también hacía mención a la postura que han tomado las asambleas ciudadanas. En ese entonces decía: gane quien gane, la Unión de Asambleas Ciudadanas se prepara para continuar con la resistencia al modelo extractivo que daña los territorios y la salud, pensando que ambos candidatos iban a ir justamente de los intereses de las asambleas, del cuidado del territorio y de la salud, como decía. Y otro también de los actores que hablaba era Diego Montón, esto también, como decíamos, en Ciudad Descalza, después en el periodístico en Media de Una y tanto en La Mañana de Mañana es Mejor, se hablaba también con otros referentes. Nosotros también en ese sentido hablamos con Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena y contaba que llamaban a votar a Scioli en ese momento de cara al balotaje, como decíamos, porque creían que en el marco de un gobierno del Frente para la Victoria había mejores condiciones para pelear por los reclamos del sector, particularmente relacionados con el desarrollo de la agricultura familiar. Eran algunas de las voces que sacábamos entonces en vistas del balotaje. Pero bueno, finalmente ya nos enteramos que ha ganado Macri, ha ganado Cambiemos. Ya es presidente. Macri ya es presidente. Y así suena. Corriéndonos un poquito de este recorrido un poco maratónico que estábamos haciendo para mostrar estas líneas de continuidad en los temas que abordamos y de los hechos que creemos que han sido principales de este 2015. Nada, hoy veíamos un video del señor Martínez de Hoz, aquel señor nefasto o ministro de Economía de la dictadura, comentando en 1980 lo que había sido su plan económico o a partir de 1976, y lo queremos revelar, mostrar, porque la verdad que las semejanzas... Cualquier similitud con la realidad no es coincidencia. Estremecen. Mamita. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Mamita. No era Prat Guy el que estaba hablando, aunque parece que se ha copiado un par de textos, ¿no? No, era el señor ministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, hablando en 1980 lo que había sido su plan económico impuesto por la dictadura militar en 1976 y extendido por los siguientes años dictatoriales: liberación del precio de la moneda, liberación de las restricciones cambiarias, apertura aduanera o liberación de las restricciones justamente a la importación. Bueno, es como decíamos, las semejanzas son estremecedoras y en ese sentido, ya con Mauricio Macri como presidente, iniciamos una serie también de entrevistas y hablando sobre las responsabilidades empresariales en los delitos de lesa humanidad. Charlamos con Victoria Basualdo, ella fue la coordinadora del informe que justamente revelaban estas responsabilidades y nos comentaba sobre qué tipo de relación han tenido los empresarios con la dictadura y qué es lo que beneficiaban, ¿no? Y eso es una pregunta muy buena porque en realidad no forma parte de la misión de los empresarios involucrarse, digo, en principio. El objetivo es la consecución de una ganancia, por lo tanto involucrarse en tareas de este tipo y desarrollar tareas represivas para las cuales no están preparados, ni formados, ni capacitados, la verdad que es algo muy desconcertante, muy llamativo y muy serio en términos de violaciones a los derechos humanos. Y nosotros ahí lo que decimos es, bueno, este conjunto de prácticas empresariales represivas lo que nos muestran es que además no se trata de un acompañamiento de las fuerzas militares. No estamos viendo acá un proceso de liderazgo por parte de las fuerzas militares y un acompañamiento, una suma de cuestiones por parte de los empresarios, sino que vemos una responsabilidad compartida, lo cual agrava aún más esta pregunta que vos estás planteando, que es el por qué, ¿no? Y en ese punto lo que nosotros decimos es que es muy necesario poder ver a la dictadura desde otro punto de vista y poder pensar que este proceso, que muchas veces se explica en términos del desarrollo político, tiene que ser pensado en función de la historia de la clase trabajadora también, ¿no? Entonces, este proceso de radicalización, de movilización de sectores muy importantes de la sociedad, que es la enorme preocupación de la dictadura, ¿no? Lo que ellos llamaban los subversivos, estos intentos de subvertir, tenían una fuerte raíz en la clase trabajadora. Y este movimiento sindical y esta clase trabajadora fue un objetivo central, en particular los representantes sindicales de base, los delegados y las comisiones internas, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es que cuando mirás el proceso desde esta perspectiva, lo que vos descubrís es que el activismo sindical y el proceso de organización puso en jaque la situación del poder económico en la Argentina. Hablaba Victoria Basualdo sobre el informe que revelaba las responsabilidades empresariales en los delitos de lesa humanidad. Muchos de esos empresarios siguen trabajando impunemente y algunos de ellos también hoy son parte del gobierno de Mauricio Macri. Sí, cuando uno traza continuidades a lo largo de la historia, ve que aquel plan instaurado por Martínez de Hoz y todo el séquito de la dictadura militar, bueno, estaba en relación, en complicidad, en coautoría, en otros tipos de casos, con lo que es el poder económico, con los que son los grandes empresarios de la Argentina y de afuera también, que, bueno, justamente el desarrollo de sus políticas y de sus planes económicos cuando llegan a ser partidos de gobierno, como es el caso de hoy en día con Cambiemos, bueno, los que los pagan estos planes es la población, a través, por ejemplo, de devaluaciones, a través de, como vemos, las consecuencias de pobreza. Y en ese sentido hablamos, en principio, sobre el índice de pobreza del gobierno kirchnerista 2003 y 2015 para ver y señalar por lo menos lo que hacía Mariano Barrera del Centro de Investigación y Formación Argentina a raíz de cómo afectó la devaluación de 2014, la devaluación de un 25% allá por enero de ese año y en relación a lo que se viene, que ya, bueno, nos acabamos de enterar que devaluamos nuestra moneda nacional en un 47%, y esto decía Mariano Barrera. Nosotros, para hacer la estimación de pobreza, utilizamos la canasta del INDEC hasta el 2007, la canasta que mide la canasta mide la línea de pobreza, y la canasta alimentaria, que es la que mide la indigencia, y la actualizamos con el índice de precios de las provincias que nosotros elaboramos mensualmente. No utilizamos el del INDEC. Eso lo que nos da es, bueno, una variación de esa canasta mayor a la que publica el INDEC. Como se ve en el informe, desde el 2003, que había llegado un 49,5% a la pobreza, hasta la actualidad cayó 30 puntos. Si bien esto fue bastante, esta tendencia descendente fue persistente en el tiempo, nosotros lo que observamos es que la devaluación de enero del 2014 generó un incremento de 2 puntos de la pobreza. Habíamos llegado al 18% y con la devaluación de enero del 2014 se generó un aumento al 20,6% de personas en situación de pobreza. Esto a nosotros lo que nos lleva es a plantear o alertar sobre la situación que se está discutiendo en la actualidad, en donde el actual presidente electo está planteando, dice llanamente, una devaluación muy superior a la del enero del 2014, fue el 25%, la actualidad está planteando una devaluación cercana al 50-60%. Eso lo que generaría es, indudablemente, como pasó en el 2014, un aumento de los índices de pobreza y de indigencia. Y siguiendo también con esta línea económica del actual gobierno, una de las cosas de las que estuvimos charlando fue en relación al Pacto Social del Gobierno Nacional y la Unión Industrial Argentina. Quienes se manifestaron aquí en el aire de Radionauta fue José Luis Mayo. Él es parte de secretario de prensa de la Federación de Aceiteros, que justamente se movilizaron en Capital en contra de este pacto social que quiere imponer el gobierno de Mauricio Macri con este sector, como veníamos diciendo, económico, reflejado en este caso por la Unión Industrial Argentina. Y le preguntábamos particularmente, siendo del sector de aceiteros, sobre el quite a las retenciones agroindustriales. La restricción no solamente al agro, sino a las exportaciones industriales. Es decir, políticas de libre mercado, que nada tiene que ver con políticas proteccionistas, políticas de suplantación de importaciones, potenciación del mercado interno. Yo creo que todo eso es todo lo que se diga en función del crecimiento y la expansión de la economía, transfiriendo la renta agraria al sector industrial, no es converso. Nosotros pensamos que eso no va a ocurrir, que con este gobierno la economía aún se va a concentrar más, que se va a primerizar más, que se van a potenciar los sectores primarios del sector agroexportador, y que va a ser el único sector realmente beneficiado, que no va a generar política de empleo, y que sí, apuntalando las políticas de ajuste, va a devolver el salario. Así lo entendemos nosotros, y yo creo que eso es realmente lo que va a ocurrir de aquí en más, ¿no? Bueno, y ahí hablaba José Luis Mayo sobre el quite a las retenciones. Ahora, ya finalizando de a poquito aquí este último programa, uno de los temas que estuvimos tratando mucho esta semana y que hablamos un poquito al principio, tiene que ver con el nuevo Ministerio de Comunicaciones que va a estar por sobre el AFCA y el AFTIC. Y en relación a esto hablamos con Pablo Yonto. Él dijo particularmente sobre el candado que se le ha puesto al AFCA y también a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hablamos hace poquito nomás, el 17 de diciembre, y nos comentaba sobre el ejercicio de las corporaciones mediáticas. Hay un poder que maneja a un sector de la política y sin duda un sector importante del Poder Judicial, que es el poder mediático de determinados personajes que tienen nombre y apellido y que seguramente uno de sus generales en ese ejército anticonstitucional es Mañeto. Y bueno, y ahí de a uno van apareciendo sus coroneles, tenientes coroneles, capitanes, sargentos, cabos, todo ese pequeño ejército. Pero con muchas armas que lo tienen, va apareciendo mediáticamente, tienen sus periodistas, va apareciendo judicialmente, tienen sus jueces y sus fiscales, va apareciendo políticamente o desnudándose mucho más políticamente, todos los funcionarios que van siendo nombrados y que uno va viendo, bueno, claramente que son, hacen de las delicias del Grupo Clarín. Por eso no, nada es casual y no es casual que esto arranque con el tema de la ley de medios, de 678, de Radio Nacional. Bueno, ahí hablaba Pablo Yonto sobre todo este tema que hemos estado charlando del nuevo Ministerio de Comunicaciones y qué va a pasar, ¿no?, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La verdad que estamos preocupados desde aquí de Radio Nauta si tendremos que salir a las calles, salimos a las calles, así que nos encontraremos con varios sectores que en otras oportunidades no nos hemos encontrado. Así será. Así será. Bueno, y otro personaje importante, si se quiere, que hemos tenido aquí en Ciudad Descalza es nada más y nada menos que Edelmiro Molinari. Sí, aquel espectacular guitarrista de Almendra que, bueno, después formó Color Humano y que pasamos una perlita de lo que nos comentó en aquella entrevista allá por el 9 de abril. Nosotros siempre dijimos con Almendra que nunca nos peleamos, sino que nos multiplicamos. Ciudad Descalza. Y escuchábamos Pascual Tal Cual, de Color Humano. Bueno, volvemos a mencionar que estuvo Edelmiro Molinari aquí en los estudios de Radionauta, y la verdad que fue muy lindo tenerlo acá y disfrutar de esa entrevista. Sí, una de las tantas joyitas que hemos disfrutado de este espacio radial, como también lo fue hace poco, ya para ir mencionando a uno de los también actores de este programa, como fue Lucas Mazzucca en su columna deportiva. Mandamos un abrazo ahí a Lucas, obviamente. Un gran abrazo para Lucas, que nos convidó también el otro día a una nota. Bueno, acá somos mayoría pincharratas en este programa, pese a quien le pese. Y sí, bueno, nos convidó una entrevista ahí con Ignacio Mirielo, el DT de La Tercera, que mata, muy linda. Y también, bueno, que nos ha hablado a lo largo de todo este año sobre lo que fue el fútbol amateur, sobre las distintas cuestiones que hacen al deporte, al AFA hace poquito también, obviamente, como tema de cabecera que fue. Ha invitado otros personajes también del ámbito del periodismo deportivo. Así que, bueno, alguno también de que le mandamos un gran saludo de todo este 2015, y que particularmente fue una grata experiencia hacerlo con él, un amigo ya de hace tiempo. Así que un gran saludo para Lucas. Ahí va, un abrazo para Lucas. También tenemos que agradecer la participación a principios de esta Ciudad Descalza de Julián Razo, que ahora está por Esquel, ya está disfrutando de sus vacaciones. Le mandamos un gran saludo a él y a su compañera Larita Aure, que ha sido parte también de las columnas ambientales que hemos realizado aquí en Ciudad Descalza. También a Dayana Melón, de Tinta Verde, que siempre ha estado acá con mucha noticia, mucha información, con mucha data, ¿no? Siempre tenía un montón de cosas para decir. La esperamos para el año que viene a ambas. Los columnistas que hemos tenido, la verdad que fueron de maravilla, y hay que hacer referencia a esas míticas columnas culturales del señor, claro, Álvaro, sí, Bretal, de todos los lunes comentándonos la recomendación para él de lo que era la mejor película o las películas destacadas que por ahí uno no conoce, no ve, y que realmente son muy buenas. Y es muy bueno escucharlo también. Es muy bueno escuchar sus críticas, su puntaje Alvarito. Sus Alvaritos. Sus Alvaritos. También lo ya está contratado para el año que viene, obviamente es uno más de Ciudad Descalza. Tenemos que agradecer también a El Tano Larsen, hoy ya le habíamos mandado un saludo a él, nuestro, que también fue conductor de aquí de Ciudad Descalza. Todos los martes, y los jueves lo hemos tenido como conductor. Ahí va. También un gran referente del periodismo de acá, de esta radio, y todo lo que hace al periodismo internacional desde su programa los viernes, El Ombligo del Mundo, y con nosotros también compartiendo las noticias día a día. Así es, otra persona que tenemos que saludar, que hoy no pudo estar presente, es el otro conductor también de Ciudad Descalza, el señor Nehuen Alegretti, que hoy está seguramente ahora disfrutando de alguna cervecita, acompañando a su compañera que se recibió, y la felicitamos desde aquí de Ciudad Descalza también. Así que un gran abrazo a Nehuen y a Emilia también. Un gran abrazo a los dos, el gran Nehuen Alegretti, la verdad que un conductor impecable. Ha sido también un gusto enorme haber compartido todo este año con él, siempre tan elocuaz, siempre en conocimiento de todos los temas, pudiendo desarrollar absolutamente todo lo que trabajamos. Un gran periodista. Un gran periodista, el señor Nehuen Alegretti. Ahí va, también la señorita Evelina Ladaga, que no vino hoy, pero le mandamos un abrazo grande. Ella ha sido parte también de nuestra producción. Yo quiero felicitar por la producción de hoy, de todos los días, a vos, a Juan, Ignacio Arechaga y a Luchi, también, que la tenemos ahí de operadora y productora. Así que les agradezco a los dos por haber compartido este año. Al señor Rodolfo Seco, que nos ha operado también, al señor Pablito Lesiani, que también nos ha operado, gente que ha venido a compartir el aire, como Matías de Pascuale, Mariano Félix, ¿qué me estoy olvidando? El señor Juan Williamson, que también nos ha operado a principio de año, un gran musicalizador también, el Colorado, acá muy querido por todos nosotros. Que queremos que se quede. Que queremos que se quede, y que, bueno, hace poquito estaba diciendo que él quería hacer un poco de periodístico, no sé, que explicaba, bueno, cómo hacer tales producciones, qué sé yo, así que lo esperamos también acá en este programa, que venga a trabajar todo lo que es la producción que hacemos o que intentamos llevar a cabo con Lucianita, con su hijita Juana, que también le damos... Que viene en camino. Que viene en camino. El año que viene capaz que ya la tenemos ahí al ladito operando también. Me la imagino. Y seguramente Radionáutica va a ser. Me imagino que sí. Bueno, y también alguien, ¿quién más nos queda? Nos queda gente para saludar. Edu, que nos ha estado escuchando desde la Biblio muchas veces, le mandamos un abrazo. Hoy llamó, creo que llamó en la voz de Fabricio, ¿puede ser? Sí, llamó en la voz de Fabricio, un gran compañero también, el señor Edu. A Manu Tejo, que participó también al principio de año en lo que era la postproducción con Evelina, también le mandamos un saludo a él. Y bueno, esto fue el programa 191 de Ciudad Descalza, que lo que hemos intentado un poco hacer hoy era recopilar lo que creíamos los hechos más importantes a través de marcar los ejes que nosotros tratamos desde todo lo que es Radionauta, como es la violencia institucional, el ambiente, como son los casos de justicia por derechos humanos. Como, bueno, todo lo que venimos mencionando intentamos resumir maratónicamente, pero justamente convidando, mostrando de cuál es la línea de esta radio, de qué es lo que queremos contar, qué es lo que queremos expresar, y que también lo podemos hacer parte y lo pudimos llevar adelante por ser justamente parte de esta radio alternativa comunitaria y popular que intenta mostrar las voces que no salen en otros espacios, que no salen en otros medios, que son acalladas tanto desde los medios como desde la cultura. Este nosotros es nuestro granito por construir otras voces, diversificarlas y bueno, agrandarlas y hacerlas parte a todos aquellos que nos escuchan. El año que viene seguiremos profundizando en todo esto. Les agradecemos a todos los que nos escuchan, les mandamos un gran abrazo, nos volvemos a encontrar el año próximo, 2016, así que bueno, desde aquí nos despedimos, vamos a escuchar el último tema de Ciudad Descalza. Y nos vamos en este 2015 con Solwax, una banda de rock electrónico y alternativo de Gante, Bélgica, liderada por los hermanos David y Stefan De Waal, desde el disco Match Against Anyone's Advice de 1998, haciendo Too Many DJs en los controles de Lucianita Franco. Wants to be the DJ. Everybody thinks it's oh so easy. Think you belong and you're coming strong. I can still tell the right from the wrong. I can never be the kind of girl. Tell me.